algo bueno. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. È vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be alive. If I was what to say to you, girl, we come get my hide. Come on, baby, let my fight. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. The times we've had to send is true. No time to wallow in the mind. China working only loose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Pues hala, ¡para adentro! Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you. ¡Arriba! Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas? En Miami, pues... Muy bien, chicos. Habéis puesto la cinta de ayer. Hoy han de tener cuidado cuando viajen... Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás charradas de mentes. Comienza Mondo Modorro. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las remisiones son los martes a la 1 y a las 13 horas. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestro programa y que te vaya avisando cuando salga uno nuevo. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-3816-65 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50080. Por último, tienes el teaming.net, donde puedes buscar Radio Topo y echar una suscripción de 1 euro mensual, que eso se puede declarar y luego muy bien para la devolución. Y os habréis preguntado el porqué de ese extracto de película que ha sonado justo después de la sintonía. Pues todo tiene una explicación. Y os la vamos a dar. Pues nada, que este programa va a ser un tanto extraño. Una parte va a estar hecha en los estudios laterales de Radio Topo y la otra, la segunda parte, va a estar grabada en los estudios centrales de Radio Topo. ¿Qué pasa? Que para hacer la probatina, para estrenar y poner en marcha este segundo estudio, grabamos... Salió regular. Grabamos esto anteriormente y, claro, para nosotros va a resultar pues es el día de la marmota, repetir una situación. Un archivo de una hora vacío que, bueno, nos hace calentar. Podríamos haberlo emitido, sí, así, ¿no?, para quedarnos con la gente. Nos hace calentar un poco el cerebro a la hora de repetir todas estas cosas, pero, oye, lo vamos a hacer y con gusto. Pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Menú para el miércoles 11 de diciembre. Pues de entrantes, no sé, ¿no? Presentaciones, efemérides, noticias. Los entremeses, ¿no? Clásicos. Y luego ya plato súper fuerte. Pues vamos a estar hablando de cómics, de cigarrillos y de fanzines. ¿Cómo van esos modorrers? Fantásticamente, fantásticamente. Con miedo ya a las navidades, mucho miedo. El otro día en el puente de la Constitución estaba Zaragoza, que daba miedo, de peña por ahí. Un sin Dios absoluto. Pero bueno, yo ganas de vacación ya. Hostia, es verdad. Sí, sí, vas a pillar buena, ¿eh? Tengo hordas. Hordas, yo también. ¿Y los modorres internacionales? Pues siguen desde Irlanda pegando fuerte, con su segundo puesto indiscutible, seguido de la peña tedesca, de los alemanes, que bueno, se están estancando. Así que Irlanda, ahí en nuestro cuore. Hoy, día 11 de diciembre, en el Santoral Salvaje tenemos a San Genciano, un bonito nombre, Genciano, con G. Un payo que no sé qué hizo, que defendió a dos misioneros en Francia, luego al final pues sirvió de bastante poco, porque a ellos, a los misioneros, le hicieron de todo, y a este, pues también. ¿Y qué se celebra este día? Pues poca cosa. Se celebra el Día Internacional de las Montañas, que bueno, el artículo muestra montañas emblemáticas. A mí la única emblemática que se me ocurre es la que tengo yo en mi cuarto, de ropa sucia. Pero ¿vosotros tenéis alguna montaña favorita? ¿No vale el Moncayo en el parque de atracciones? Pues claro que vale, tío, vale lo que tú quieras, que es tu programa. Y tenemos dos cumpleaños de dos titanes de la música. Por un lado, Mos Def, un rapero de los 90, que también hizo sus pinitos en el cine, como una aparición en Guía del Autostopista Galáctico y en la serie Dexter. Y por otro lado, Tamara Seisdedos, cuyo nombre real es María del Mar Cuena Seisdedos, posteriormente conocida como Yurena, una, bueno, artífice de grandes éxitos como A por ti y No cambie. ¿Y qué más teníamos por ahí? Bueno, queríamos mandar un mensaje de apoyo a la gente, a los afectados por la Dana, y queríamos pedir, por favor, que pare el ridículo de la gente que aparece por ahí a hacer cánticos y chorradas como eso ya se ha pasado, ¿no? Como el cura rapero y el policía local de Jerez, que se hace una versión de Bailar Pegados de Sergio Dalma, con el, me imagino, al reportero con el micro, aguantando el micro mientras el policía le canta Bailar Pegados, con una cara de circunstancias, que en fin, que no lo dejaron pasar por eso. Y comenzamos con la ristra habitual de efemérides musicales. El 11 de diciembre de 1958 nace Nikki Sixx, con el nombre de Frank Carlton Serafino Ferrana Jr., en San José, California. No dejo nombres para el resto ese año, ¿eh? Le puedes llamar por el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto nombre. Madre. Es un bajista estadounidense, principal escritor de canciones de la banda de glam metal Motley Crue. También ha tocado con London, con 58 y Brides of Destruction. Actualmente, además de estar con Motley Crue, está con su banda 6AM. Some noise, kick it. El 11 de diciembre de 1961, Please Mr. Postman de Marvelettes llega al número 1 en Estados Unidos. Diciembre de 1964 fallece Sam Cooke en extrañas circunstancias tras un disparo de la dueña de un hotel. Y bueno, Sam Cooke empezó en el gospel para pasar al pop, rhythm and blues, y su primer sencillo You Send Me de 1957 fue un éxito instantáneo. Total que en el 61 fundó su propio sello discográfico, Sad Records, que permitió que artistas afroamericanos pudieran empezar en la música. Y eso, la noche esta del 11 de diciembre del 64 estaba en el Hacienda Motel en Los Ángeles con una mujer que se llama Lisa Weyer y no se sabe qué pasó, hay un pifostio del copón, total que el tío estaba por ahí, entró medio desnudo al hotel, la otra estaba llamando por teléfono diciendo que le habían secuestrado. En esto que apareció la dueña del hotel, Bertha Franklin, y le metió un tiro, pues, porque allí pues antes meten un tiro que preguntar qué pasa, sí, y así la arroscó el hombre. El 11 de diciembre de 1981 nace Zaki Venkens en Huntington Beach, California. Es el guitarrista rítmico, segunda voz y cofundador de la banda estadounidense de heavy metal Avenged Sevenfold. Comenzó su carrera en una banda punk que él mismo formó, la cual llamaba MPA, en donde era el vocalista y el guitarrista líder. Y el 20 de abril de 2011 ganó el premio Revolver Golden God por mejor guitarrista junto a su compañero de banda, el guitarrista líder Sinister Gates. Your tongue will have it cut from your head. Save your life by keeping whispers unsaid. Children roam the streets, now orphans of war. Bodies hanging in the streets to adore. Royal flames will carve a path in chaos, bringing daylight to the night. Death is riding in the town with armor. Make up the take all your lights. Hand of the key. Hand of the world. Kneel to the crown. Stand in the sun. Hand of the king. El 11 de diciembre de 1982, The Jam darían su último concierto en Brighton. Poco después, la banda se disolvería y Paul Weller formaría el grupo The Styles Concept. Hey! casa de Zóio, se esqueci, casa dorme e casa maquinha, essa pressão. ¿Estás viendo ese programa que echan en Radio Topo los miércoles a las 11? ¿Lo estás escuchando? ¿Cuál? ¿Monomadorro? ¿El mismo? No. Una banda de patos por un regimiento de soldados, la amistad de Putin y Kim Jong-un va al del frente a los zoológicos. Tras el envío a Rusia de soldados norcoreanos para combatir a Ucrania, el Kremlin ha enviado todo tipo de animales a su socio. Hoy entregamos a nuestros camaradas coreanos un regalo de Vladimir Putin al zoológico de Pyongyang. Hemos traído más de 70 ejemplares, rezaba el comunicado. En concreto, ha sido el ministro encargado de la cartera. Total, que le ha mandado un león, dos osos, unos yaks domesticados, que ya le ahorran trabajo, 5 cacatúas blancas, 25 faisanes y 40 patos mandarines, que bien valen 10 coreanos. Salió ganando Kim Jong-un. Robbie Williams lleva su vida al cine interpretado por un mono. Robbie Williams, uno de los cantantes británicos más reconocidos a nivel mundial, será representado como un chimpancé generado por computadora en su biopic. La decisión de retratarlo de esta forma se atribuye a una metáfora que el propio Williams ha usado en distintas ocasiones para describir los desafíos de la fama y la deshumanización de la vida en el ojo público. Okay. A ver, le gustan las pelis con monos y se inventa esta mierda para sacar un mono. Igual le van a sacar a Take That como los trotamúsicos. Espero que el director sea el señor este que solo hace pelis de perros y monitos. ¿Sabes cuál digo? La verdad es todas que... todas de como mola ser mono 1, 2 y 3. Otra que tiene un mono agente secreto. La de los perritos deportistas. Todas son del mismo director. Hombre, que se llama Robert Vince. Hay que tener un nom con los animales, tío. O sea, solo hace pelis de animales que hacen actividades. El fenómeno Swiftie se extiende al mundo de los nombres de perro. Taylor ha sido tendencia en 2024. Un año más, Robert.com revela cuáles han sido los nombres de perro más populares y en tendencia en España a través de un informe que analiza los datos de millones de nombres de mascotas, no sé qué. Total, que Taylor está en el top. Despedida una maestra tras dar comida para perros a sus alumnos. Taylor, siéntate. Se lió. No puedes llamar Taylor a todo. Total, que en la Calhoun City High School el cumpleaños tomó un giro inesperado cuando una maestra sirvió lo que creyó que era cecina de res, pero que resultó ser comida para perros. Vamos con borrachos. Un joven estaba borracho, le cortó un mechón de pelo a su amiga y ella lo apuñaló. Todo comenzó con una discusión y la situación se descontroló. Luego de forcejear, el chico terminó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Según relató el papá de la víctima, quien también se encontraba en el lugar, su hijo llegó a su casa junto a la mujer de 37 años y con bebidas alcohólicas. Los dos estaban reunidos en su lugar hasta que en un momento el joven sacó un cuchillo, le cortó un mechón, la otra se enfadó de la hostia, empezaron a discutir y le metió una puñalada. Que el papá de la víctima, si tienes 37 años, igual queda raro. De todas formas, ya te lo digo. La criatura. Seguimos con borrachos. Borrachos y en silla de ruedas chocó contra un auto estacionado. Se desplazaba en una motocicleta adaptada, especialmente diseñada para la movilidad de personas con discapacidad. Un hombre con discapacidad motriz circulaba en estado de ebriedad en una moto adaptada, de las que hemos hablado, de las de Benidorm, y se chocó contra un coche en el barrio noroeste. Y el hombre, ojo, cuidado, arrojó un resultado de 2,62 gramos por litro. Eso suena que estabas y dando con la palanca echada no para un lado si... y dando vueltas sobre dos ruedas, Que igual llevaba las sillas del ciego que llevaba, también te lo digo. Bueno, de esta solo voy a leer el titular porque el resto es una mierda. Un vigilante de seguridad va borracho al trabajo, insulta a los compañeros, interviene la policía y lo despiden. Seguimos con borrachos. Borracho se atrincheró en un techo y amenazó a su madre con dos cuchillos y una tenaza. Que está, va en la línea de la del otro día, de el que tomó de rehén, el abuelo que tomó de rehén a la nieta. Esto se puede negar, que los borrachos son los más creativos, a la hora de salir los papeles. Pues total, que el hombre acabó detenido al final. Para nada. Y otra más con borrachos. Un policía borracho se queda dormido en medio de un operativo. Hay vídeo. Que la cosa, esto es en Argentina y... no se pudo conocer el nivel de alcohol en sangre que tenía al momento que lo filmaron, pero a juzgar por el vídeo y porque en una parte de la grabación se ve que se quedó dormido parado, seguramente era elevado. Este es buen caso para probar el multimedia de Mundo Modorro, Para poner un vídeo con audio nuestro de fondo. Lo voy a ir madurando. Entró a robar una casa en la madrugada, se quedó dormido y lo capturado. El criminal decidió tomar una siesta en medio del robo, puesto que no creía ser descubierto. El desenlace alegró a los pobladores de la zona. Y total, que el hombre le llaman la boa. Fue detenido y eso, pues que se quedó dormido. Y me pareció importante decir el nombre. La boa. Que a mí me gusta más que el culebra. Vamos con deportes. Hombre sopla carta de póker a una distancia de 10,17 metros. Que eso es la hostia de largo. Y David Rush ostenta la mayor cantidad de récord Guinness simultáneos en el mundo. Y este ha sido uno más a su lista, después de pulverizar el récord que eran 3,65 metros. Hostias, pero 10 metros sopla una puta carta. Soplío, ¿eh? Un soplío. Soplándole, no de un escupitajo. Una sopla. No, que no va a tener contacto con nada físico. Ahí, hostias. Tú podías ser para las Olimpiadas Modorras buena categoría esta. Si lo impulsas con un hueso de oliva, igual. Claro, es que tampoco pesa tanto para... Muy complicado, hay que tener técnica. Un robot chino secuestró a otros 12 de un showroom. Que esta noticia es brutal. Es de un robot, estaba en una empresa robótica Shanghai y se dedicó a convencer a otros 12 robots más grandes para seguirlo. Y bueno, la noticia era bastante brutal porque les empezó a preguntar cosas como ¿no os vais a casa? ¿Os pagan por esto? No sé qué. Y al final los encabronó y se piraron con él. Que es como un poco Skynet, pero mal. Como todo esto. Y el pequeño engañando a los grandes. Sí, sí. 12 robots más grandes que yo. Muere un hombre de 39 años tras atragantarse con una banderilla en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. Que esta noticia me mola más. No sé qué me mola más, el nombre del pueblo o la causa de la muerte. Y bueno, estaba en un bar del municipio alrededor de las 9 horas, un señor de 39 años, y nada, pues fue la policía ahí, y a lo que llegó al hospital, pues ya me había roscado. Una mujer llama al 911 para enfrentar a 100 mapaches en su jardín. Durante años, esta residencia del estado de Washington alimentó a unos simpáticos animalitos, pero luego llegaron otros mapaches malvados. De alguna manera se corrió la voz en Mapachelandia, ojo la noticia, y todos se presentaron en su casa esperando comida, dijo Kevin McCarthy, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Kitsap. ¿Has visto que es una noticia del Times traducida? Mapachelandia, ¿eh? En el Times solo ahí. Me quito el sombrero. Lucas, de Andy y Lucas, zanja la polémica por el aspecto de su nariz. He sido feo, soy feo y seré feo. No sé, de todas maneras, ¿cuál es? ¿Lucas es el que estaba antes más gordo y ahora está igual? ¿O el otro? El que no ha recuperado, no, el que... O sea, es que nunca sé quién es, pero aunque nunca me aclaro. Yo creo que este es el que siempre ha sido... El fuertote. Total, que llevan unos días en internet riéndose que si se ha puesto una polla en la nariz, no sé qué. Y al final pues ha tenido que salir a desmentirlo. Que soy así, ¿no? No sé si habéis visto las fotos últimamente. Sí, sí. Y pues había un cachondeo importante en internet. Y ahora en Héroes sin capa. A prisión por robar un camión de reparto de cerveza. El repartidor se dejó las llaves en el contacto y el ladrón aprovechó el descuido para llevarse el vehículo. Cuando fue interceptado por la Policía Nacional, un tercio de la mercancía había desaparecido. Voy a saltar el camión de la Zaragozana, voy a saltar el camión. Voy a saltar el camión de la Zaragozana, voy a saltar ese puto camión. Seguimos con Héroes sin capa. Detenido un gorrilla que agredió a un policía en Murcia. El hombre ejercía ilegalmente de aparcacoches en el barrio de San Juan. Durante la identificación, el gorrilla se enfrentó violentamente a uno de los agentes, lo que derivó en su detención por atentado a los agentes de la autoridad. Y tras esta noticia, ¿qué menos que poner a ese emblemático grupo que eran los Gorrilla Biscuit? Con borrachos y héroes sin capa también, esa final línea. Un menor conduce borracho y sin seguro en A Coruña, donde si no, con su padre, también bebido de copiloto. El joven ha sido acusado de delito contra la seguridad vial, mientras que el progenitor será imputado como cooperador necesario. El joven, que iba acompañado por su padre, también bajo los efectos del alcohol, fue detenido durante un control rutinario en la avenida del puerto. Y joder, es que esto solo puede pasar en Galicia. Y más héroes sin capa. La policía local de Avilés retiene una nutria en una oficina bancaria tras morder a una persona. Los agentes han logrado atraparla en una caja tras media hora intentándolo hasta la llegada del Seprona, y el vecino herido recibió pequeños mordiscos en una mano sin gravedad. Y hostia, media hora corriendo a una nutria dentro de un banco, eso hubiera sido... Que me acuerdo hace tiempo, cuando vivía yo en Barcelona y en mi barrio se escapó un jabalí de la... De la montaña, y los policías intentando atrapar, prepararon un pifostio, intentó uno disparar al jabalí y acabó dando a otro policía en la pierna. Plan Benny Hill total. Yo creo que ha sido de las más épicas de la Guardia Urbana que recuerdo. Y otra más de héroes sin capa. Pillado infragante y robando con un calzoncillo en la cabeza en Villa de Vallecas. El ladrón levantaba las persianas metálicas de los locales con un destornillador para entrar arrastrándose al interior y sustraer del dinero de las cajas. Y viene lo bueno. En el momento de su detención, el hombre español de 38 años, comía jamón, para que estéis tranquilos, usaba dos métodos rudimentarios para no ser identificado. Ocultaba su rostro con un calzoncillo negro a modo de pasamontañas Y llevaba unos calcetines como guantes para no dejar huellas. Porque ¿para qué compras unos guantes teniendo calcetines? Que no he encontrado los guantes, co. La verdad es, ¿quién quiere capuchas? ¿Quién quiere guantes? Teniendo gallumbos y calcetines, joder. Para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el Mondo Modorro y vamos a dar paso a un pequeño gran bloque sobre los fanzines. Y para poner en situación a la gente que no sepa de qué es eso, un fanzine, a estas alturas de... Hacen bien en no saberlo. Pues fanzine, la palabra viene de juntar fan y magazine. O sea, sí. Hostia, a ver, cuenta, esto no lo sabía yo. Pues... Bien, la palabra se forma de... Fan, que es ventilador, ¿no? O fan, aire. No, de fan, de fanático. Ah, vale. Y de magazine, que es revista. O sea, son revistas, publicaciones hechas por los fanáticos de algo. Pues puede ser música, puede ser cómic, puede ser fanzines. Cine, puede ser fanzines. ¿No? Fanzines. Fans de fanzines. Metafanzines. Fanfanzine, cine. De hecho, una de las publicaciones es un poco así, sí, ¿no? Sí, ahí vamos. Y también os preguntaréis, ¿y esa voz que ha surgido quién es? Que la sale sin presentar. Pues nos hemos traído a los estudios centrales de Radio Topo, que no a los laterales. hemos traído al pequeño Vázquez. Aquí, los estudios traseros. El señor Vázquez, pues es un experimentado fanzinólogo local. Absoluto. Responsable, sí, de una editorial de cómics y fanzines. También ha hecho sus pinitos en el mundo de la ilustración con, pues, haciendo portadas para discos, EPs y LPs, que ya comentaremos. Sí, hay todas las bandas que me engañan. Me utilizan como un... Hay un monicaco, me tiran cacahuetes, pues no me pagan con nada más. Y ahí para que les haga sus portadas, carteles... No tienes pinta de ser duro de pelar. No. De hecho, uno de lo que estamos escuchando de fondo es uno de los discos que ha ilustrado. Pues aquí tenemos al señor que está de promoción. Como acaba de sacar un par de cositas y necesita quitárselas de las manos. Ahí está, novedades frescas que ya me tienen frito. Pues no sé, ¿por cuál quieres empezar? Pues empezamos un poco por orden de aparición. El cómic Cigarrillos, que salió después de verano. El número 10 es la gran cifra, ¿no? El número redondo. Y pues me lié la manta a la cabeza y dije, venga, voy a hacer un numerazo, me lo voy a preparar con tiempo, que es algo que no había hecho hasta ahora. Pues el cómic Cigarrillos, vamos a poner también en contexto, sitúa, es un fanzine. Fanzine significa, viene la palabra fan, de fanático, y cine, que es, pues, Cinema Paradiso. No, vamos. El cómic Cigarrillos. El cómic, que... Es una revista de tebeos. ¿De dónde viene el nombre? De la banda trapera, de la canción de la banda trapera del río, de cómic Cigarrillos. De chaval, dije, coño, si estos son mis dos pasiones. Y con Juan Venganza y algún colega más y tal, nos... Pues nos salió la idea de hacer pues es una revista, un fanzine colectivo de TVOs, en la que participarán, pues eso, en principio, colegas de aquí de Zaragoza, pero a raíz de ir moviéndome, sobre todo yo, por ferias a lo largo del estado, pues ya iba engañando a peña que conocía por ahí. Entonces, pues al final ha sido una cosa que sale desde Zaragoza, pero colabora gente pues de Murcia, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, o sea... ¿Y está hecho con papel de fumar? Prácticamente, sí. Lo que pasa es que lleva grapa, entonces el momento que te sale la grapa, eso ahí te sangra el pulmón, cinco segundos. Pero bueno, pues eso, básicamente la premisa es la de humor desgraciado, entonces son todo pues chistes de caca, culo, pedo, pis... Es tu especialidad. Que sí, es un poco lo que me gusta y lo que me sale. Y pues todo, toda la peña que colabora tira un poco de ese rollo. Son 10 números. Eso es, esto es un especial. ¿Son 10 años? ¿O? No, ni de coña. Sí, no. Han sido como 12, 13 años. Pues iba como a número por año, pero con algún parón, yo digo la pandemia. Sí, claro. Por poner una excusa, ¿no? Viene muy a mano. Viene muy a mano. Digo, no, es que con la pandemia no hemos llegado a número por año. Bueno. Hubo algún año que al principio sacaba dos por año, con lo cual ha habido parones largos. Pero bueno, como ya era el número 10, pues eso, es un especial de 60 páginas con más de 30 autores y autoras diferentes que bueno, ha sido una liada ahí de para grapar. Al principio no me cabía ni la grapa normal, tenía que buscar grapas más largas porque eso pues, está hecho todo a mano, ¿no? La fotocopia mugrienta en el sitio más barato. Y te lo grapas tú. Y me lo grapo yo. Que tampoco es, o sea, no es un gran... mérito, pero... ¿Tienes todos los dedos? Sí, tengo alguna grapa por la pierna todavía, pero por lo demás está bien. Y eso, por 3 eurillos, la verdad que nadie da tanta mierda por tan poco. Y pues os invito a todos los radioescuchantes a buscar con mis cigarrillos por redes, por internet y a infectarse de esto, que es perjudicial pero adictivo. Porque aquí en Zaragoza, sitios físicos, ¿dónde irá...? Pues un poco... es la parte más floja de aquí, de la gestión, la distribución. Distribución. Sobre todo es por ferias de autoedición que se organiza en todo el estado. Aquí en Zaragoza llevamos un poco cojos en ese sentido, hasta el Chandal de Grapas, donde también estoy un poco metido, que es una feria de autoedición de fanzine, en lo más puro, o sea, no entran en editoriales por pequeñas que sean. Uh-huh. Y es autoedición tanto de fanzine como de sellos de música. O sea, también están invitados pues pequeños sellos que o grupos que se autoediten sus discos. También tiene espacio, se organiza en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y eso, bueno, habéis hecho una edición. Hemos hecho una edición. Estamos a la espera aquí a ver si este año sale la segunda. Uh-huh. Y el otro gran sitio donde movemos esto del cigarrillos es en el Salón del Cómic de Zaragoza. Casi desde que apareció el fanzine llevamos yendo ahí todos los años, porque es un espacio muy guapo, que a diferencia de otros salones de cómic del estado, pues aquí nos dejan gratis, porque en el de Barcelona, en el de Madrid y tal, te cobran un pastizal que para vender fanzines a un euro pues tienes que pagar, yo qué sé, no sé ni cuánto será, 100, 200 pavos por el stand para hacerle encima ahí el juego a una empresa privada que te la está haciendo, pues no mola. No. Aquí en Zaragoza, como está el ayuntamiento de por medio, sobre todo son asociaciones culturales las que lo gestionan y tal, a los fanzines nos dejan gratis y pues es un lujo. Todo un detalle, sí. Entonces ahí te colocan generalmente al lado de Palmeras y Puros, sí. El señor José Tomás y ahí está, compañero. Ahí está. Estás ahí muy bien rodeado. Muy agústico, se te ve agústico. Sí. El número de colaboradores aquí, que es importante esto, ¿cómo ha ido la coordinación? ¿Qué tal? Pues bien, ya al principio se me hacía más duro el ir detrás de la peña y, oye, mándame... Porque claro, esto no es como una revista como en los 80 que las colaboraciones eran pagadas, ¿no? Esto es un poco por amor al arte. Y de crío, cuando empecé con esto, pues lo hacía muy a las bravas, ¿no? Oye, me gusta lo que haces, mándame algo. Luego iba diciendo, joder, me va entrando un poco... de cabecica y me daba cosa pedir cosas así a lo loco. Pero bueno, la peña se porta un montón. O sea, pues como yo creo que entre que me muevo bastante, entonces pues le doy movimiento al fanzine y que los colaboradores y colaboradoras que participan son peña, pues para mi gusto, de nivel dentro de la guarrería, pues no. O sea, todo el mundo al que le pregunto al final... Sí, están dentro del proyecto, o sea, sí, que les mola Y eso, esto como era el número 10, lo que quería hacer era como ese especial así más tocho y eso, pues invité a todo el mundo que había participado en estos 10 números, 9 números anteriores, más alguna incorporación nueva. Entonces se me fue de las páginas, o sea, no me esperaba que saliera tan gordo ni de coña, pero ha quedado guay. Y esto, en un número normal, ¿cuántos meses tardas hasta que la gente manda lo suyo? Pues me gusta dar, claro, un tiempo, pues... O llega un momento que también dices, oye, ya está, claro, no mandes nada porque lo tengo que sacar y... Claro, a ver, suelo dar bastante tiempo y avisar, o sea, y la fecha límite, pues no es real. O sea, siempre digo, mándamelo el día 15, pero sé que no lo voy a hacer hasta un mes después. Vale. O 15 días después. Esto es como el regateo, ¿no? Claro, y luego siempre hay dos o tres que son los mismos a los que tengo que ir ahí ya con la navajilla en mano diciéndole, oye, ¿me pasas tu página ya? Pero bueno, aquí como nadie me espera, nadie está ahí, pues no me importa sacarlo un mes más tarde o... O sea que somos laxos en eso. ¿Y de financiación y eso...? Que pues, ¿haces una sola tirada ya se pule o conforme se van vendiendo? Es lo bueno de... Claro, en las imprentas tienes que tirar, pues eso, cuanto más hagas, si haces 200, te sale más barato. Y aquí, como lo hago en copistería, pues me saco antes de una feria, me hago copias de todos los números, o sea que no son limitadas ni nada. Voy sacando de poco en poco. Claro, entonces, bueno, pues según lo que voy sacando en las ferias, lo reinvierto. Al final no se gana nada, pero tampoco intento no perder. Sobre todo lo mejor es eso, el poder salir de esta ciudad apestosa de Zaragoza y pegarme de Jarana un fin de semana, pues eso. La última en Murcia, que está que te cagas, pues te dejan un sitio para dormir, estás con peña que no ves el resto del año, te la pillas gordísima, con conciertos, con tal, y vuelves a casa con el mismo dinero con el que te has ido. Entonces es un poco, pues eso, como haberte quedado en tu casa sin... Te iba a decir, con menos fanzines, pero seguramente ahí comprarás o intercambiarás, ¿no? Claro, sí. Con lo sí. cual vienes con... Claro, exacto, sí. Pues al final con los trueques, que también es algo muy, muy habitual en esto, pues a veces te llevas unas mierdas que ni quieres, ni sabes qué hacer con ellas, ni tienes gente a la que regalársela, pues dices, bueno... Pero, ¿a quién le voy a regalar esto? Esto me lo va a tirar a la cara, como se lo pongo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, igual un día de estos vengo aquí a presentar un mercadillo de fanzines de España y así me quito toda la mierda ahí en el garaje, ¿no? Típico. Hacemos un mega sorteo, ¿no? Venga, un mega sorteo. De un super pack. Cesta de... Super cesta navideña. De truños en papel. Truños en papel. Hablando de truños en papel. Dígame. A ver, me interesa. Segunda novedad del día. El fanzine. Es verdad, Ha entrado muy bien, Dilo. Gracias. Qué enganche. Historias estupendas de Zaragoza City. Ez, con dos Zetas. Un fanzine que ya se sale del rollo más comiquero, que es lo que suelo hacer, porque esto no es idea mía. O sea, esto es un fanzine que sale directamente de Bazofia Records. Con la excusa de la muestra de pop rock y otros rollos, sí. Del 40 aniversario, que ya tuvisteis aquí un mini reportaje sobre la exposición que se hacía con motivo de esto, pues el señor Oscar Scroten, que participó en un poco el listado de fanzines que se muestra en la exposición de aquellos años, tenía un montón de información de contacto con bandas de la época y tal, y joder, pues claro, ahí rodeado de fanzines y tal, lo suyo era sacar un fanzine conmemorativo un poco con todo este contenido. Como teníamos relación de hace tiempo, de la radio, de conciertos, musiqueros y tal, pues salió conmigo un poco, me dijo a ver si me apetecía echarle una mano, y de ahí ha surgido esta mierda. Hombre, está guay, ¿no? Os habéis juntado ahí dos generaciones distintas de fancineros. Bueno, dos. Nos llevamos pocos años, ¿no? Uno... Porque Oscar... Sí. No sé cuál sería su primer fancine, pero el sonríe cretino que sí. Sale ahí en el listado. ¿Qué sería eso, el 88? El 88. Sí, sí. Pues eso de los primeros... Bueno, los primeros fancines punkis, ¿no? Porque ya los hay desde el 80 mismo. Pero de los primeros fanzines con los que yo tuve contacto, o sea, el Bazofia Cine y tal, o sea, yo me he criado escuchando discos de Bazofia Records, o sea, de Zorras, y Radio La Granja, ¿no? Y Radio La Granja, por supuesto. Bueno, y el Busca la Basura. Es sí, verdad que tú has tenido, ha tenido su pasado radiofónico también. Ahí está, y tenía mi sección de fanzines con el... Tenías una sección de fanzines, ¿eh? Sí, ahí hacía... Igual hablamos luego. Esto huele a otro que vamos a meter en nómina, ¿eh? Pero si no os da el programa, si lo tenéis ya petado aquí de modorras. No, sí, pues mejor que haya variedad y que no sepas qué va a salir. Bueno, yo ya sabéis que por dos cacahuetes, ya lo he dicho. Por un paquete de Nobel y una Urum de medio litro. Eso es. Una Yonquilata. Ahí está. Te tenemos ya fichado. Yo me vendo a la mínima. Y una cosa que me ha chocado al ver el fanzine, el LED, es lo de los códigos QR. Ya, tío. ¿Qué? Eso díselo a los puretas. Yo, vamos, eso no entendía nada. Me decían, no, mételo este está mal, te paso otro para... Yo lo que he hecho ha sido maquetar los contenidos, pues ahí está metido Zaragoza Desorden. ¿Y que sale el Bandcamp o y sí, sale el Bandcamp. Vale. Claro, pues también, eso no lo he dicho, pero el fanzine viene con un montón de entrevistas a bandas que tocaron en la muestra y un poco de esa generación del 84, a raíz de un CD que presentaba Bazofia Records y Zaragoza Desorden, que era este del Cachirulo Noise, un poco en homenaje a Santi Rick y al fanzine que sacaba del Cachirulo Sound, se llamaba el fanzine. Y es un poco eso, pues grupos del Santi, que era SDH y... Ortopedia Acústica. Y Ortopedia Acústica. Que habíamos pensado que ya que la historieta que metes, pues... Ajá. Vienes a relatar las desventuras de... Más desventuras, sí. De Santi Rick en la muestra. Sí. Como hace bien poquito hizo un especial... Sobre la muestra, relatando él en primera persona cómo lo vivió y cómo tal, pues vamos a poner un extracto. Ay, ay, vale la pena. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de historia de lo que es esto que llaman grupo. Fastidiados de pelas, no tenemos un duro. Pues nos enteramos de que se montaba una muestra, ¿no? Y que había 10.000 pelas para todo Dios que supiera. Era un intento de estafa. La gran estafa del rock and roll. Pues sí, ese jovencito que habéis escuchado era yo. Y vais a escuchar lo que fue la primera vez que me subí a un escenario. Esta vez no a cantar, sino a tocar el bajo. Un bajo de violín que me había dejado un mod. Pero no me va a enrollar. Luego os cuento cómo acabó esta batalla, pero os pongo cómo empezó y os pongo un tema. Con vosotros, Ortopedia Acústica. O mil formas de estafar 10.000 pesetas. Odiamos la música, hacemos ruido. No sé si estar orgulloso o avergonzarme, pero acabáis de escuchar un fragmento de mi primer concierto. Lo que en un principio iba a ser un grupo experimental, medio techno, medio punk, pues acabó siendo una jam session de cuatro punks adolescentes, sin previo ensayo, vociferando, aporreando instrumentos y no dejando indiferente a nadie, contando de que era el día del metal. Que los punks y los heavies en aquellos entonces, pues hasta nos pegábamos de hostias entre nosotros, pues entenderéis que nos dijeron de todo y nada bueno. Pero claro, Conan, que era el cantante, era un armario, un total armario, de ahí su apodo. Y bueno, se rebozaba por el suelo, gritaba y en ese momento, ese día, nadie se metió con nosotros. Pero al día siguiente... pasaron cosas. Pasó el sábado y ya era domingo. ¿Y quién me iba a decir a mí que el domingo, que estaba dedicado a moderneces diversas, a primera hora me iban a localizar unos heavies que me querían ajusticiar viendo a un interesante grupo que era Principal Izquierda, de mi buen amigo Urco, que en paz descanse. Pues bueno, estaban tocando y me quisieron ajusticiar. Urco saltó del escenario, paró el concierto a mitad y me salvó la vida. La verdad es que nunca estaré agradecido lo suficiente a que ese día el ángel custodio pues había sido el Urco, que era el jefe de la muestra en el tema de seguridad. Allá donde estés, Urco, muchas gracias. Bueno, que os ha parecido la anécdota del... Este Santi descacharrante, único en su especie. No ha quedado natural, ¿eh? Se nota que ha sido corta pega. ¿Y este fanzine, el LED, dónde se puede encontrar? Pues en mogollón de lados, porque gracias a la cooperación de un señor ya experimentado como es Oscar... Él sabe buscarse las castañas. Y entonces lo que financió este fanzine a raíz de... Bueno, financiamos, pues estamos ahí metidos los dos en la gestión. A raíz de el apoyo de pequeños locales donde se distribuye. Pues por ejemplo, Picaraza, la tienda de libros y discos. Sí. El Bar Gilda, el Linacero. El San Pedro, me imagino. El San Pedro, ahí que está, también... que es donde hicimos la presentación del que no, fanzine. Que no sé si hemos hablado alguna vez de ese sitio. Está, merece la pena pasar allí. Sí, yo no había estado, tío, hasta la presentación. Es que lleva poco tiempo, ¿no? Abierto. Sí, bueno, unos meses. Uh-huh. Es un sitio donde podéis irte a tomar algo y también tienen ahí una distribuidora de música de UR de Cosmos, ¿no? Me parece que se llama. Bueno, ni idea. Y ahí tienes una variedad de que te puedes encontrar muchas cosas. Desde cosas de punk rock a soul a garage, rock and roll e incluso ska. Sí. Bar Majete, ahí se montan pinchadicas de vez en cuando. Poco le falta un pelín de sonido ahí. Le falta, pero está guay, está guay. Pues eso, por la zona de San Miguel. Eso lo tenéis. Es. Pues no sé, ¿qué pasamos ahora? ¿Nos podías echar una mano a comentar? Venga. Queríamos, coincidió, ya que igual en todo el año habremos reseñado fanzines una vez o dos y... Comenzamos, en la primera temporada sí que comenzamos reseñando alguno que traías tú... Sí. Ah, bueno, en Voluntas, me acuerdo que reseñasteis ahí el número, ¿no? También, es verdad, tú pasado que tú también has estado en Voluntas. Coño. Que ayer eras el Doctor Cigarro. Y lo sigo siendo. Y lo sigue siendo. Sí, ahí también tenía mi sección de reseñas de fanzines. O sea, tu columna, por así decirlo, y luego también tenías... Y el FIFA Game Man, el héroe de los puños de mierda. Ahí haciendo honor a su nombre. Porque ese personaje solo lo utilizabas para Voluntas o... Sí, nació ahí. Bueno, nació en un fanzine que saqué, que era un... Así que te veo en la punta de navaja... Y los Voluntas, que estaba ya colaborando con ellos, vieron el TVU ese que hice del personaje y me dijeron, hostia, cómo mola este tío, mete más cómics, dale caña con esto y fueron ellos los que me dijeron un poco de desarrollar más, más movidas de este y ahí lo he publicado siempre, sí. De hecho me sacaron hasta un recopilatorio de aventuras y agotadísimo, porque eso se iba por imprenta. Eso te iba a preguntar, que si quedaban copias de eso. Nada, no, eso no sé cuántas sacamos, poquillas. Y al ser por imprenta y pues era así con lomo, estaba bien editado, pues agotó. No echando hostias, pero un añito o algo así duró y adiós. Pero cuéntanos un poco el universo de... Porque ya no era solo... Bueno, claro, es Fear Fucking Man, nació toda la, pues... Toda la gente que le rodea... Y ya a raíz... Claro, era una revista, Voluntas, que... se publicaba cada dos meses de forma gratuita, se distribuía por Zaragoza y a mí me obligaba a hacer dos o tres páginas cada tres meses del personaje, con lo cual poco a poco pues se fueron incorporando pues el chico Valium, que era su ayudante, Squirting Girl, que está por ahí, una niña esquizoide soltando flujos a diestro y siniestro, y pues un poco eso, era como paranoias que se me ocurrían a mí, metidas en ese universo superheroico que poco a poco ha ido petando. Pues esto empezó empecé a hacer historias de estas, pues antes de que empezara todo el rollo de Marvel ahí a lo bestia, y ahora es como, joder, a ver cuándo me sacan a mí una peli, tío, los de Disney. Estaría bien. Estaría que te cagas. Netflix se lo vende fácil, ¿eh? Joder. Six Fucking Man, yo creo que es una cosa familiar. Hacen unos mierdones del copón, o sea que... Oye, yo me pregunto, ahí como, claro, sobre todo con ese personaje, estás ahí rozando el equilibrio de los límites del humor. Los límites del bien y del mal. Sí, lo paso mal, ¿eh? ¿Alguna vez te has encontrado con peña que te haya dicho, tío, qué has hecho en el último, pero cómo te pasas? ¿Qué? Sí, y algunos muy gilipollas y otros con razón. O sea, ha habido peña que me ha dicho, hostia, esto... Y bueno, me mola esas críticas porque me hacen darle una vuelta y decir, vale, esto está ofendiendo. Hay gente que dices, bueno, pues está ofendido porque es gilipollas, pero otros que me han dicho, pues lo del fist-fucking, ¿no? Dice, ¿por qué lo consideras como un castigo si es...? Y digo, bueno, pues no sé, me hace... La siguiente aventura ya se me ha ocurrido en el momento en que me dicen eso, ¿sabes? No, pues cosas como cierta homofobia que podía desprenderse del personaje. Dices, bueno, vale, el fist-fucking puede estar guay, pero si te lo hacen sin que lo pidas, igual, por mucho que te guste, tampoco te apetece, ¿no? No sé. O sea, sería una filia muy rara el hecho de que te gusta que te metan el puño por el culo, pero cuando no quieres que lo hagan, ¿no? Yo creo que esa filia no existe, entonces... Sentirte como un muñeco de José Luis Moreno. Claro, que lo habrá, seguro, y todos mis respetos, y mi apoyo, mi cariño, y tal, pero... Bueno, está guay que me hagan esas críticas, tío, porque me hacen darle una vuelta y... Bueno, está bien, está bien. Todo punto de vista es bien recibido. Y sobre todo que se lean mis TVOs, ya eso ya es más de lo que estoy habituado a ver, con lo cual. Venga, vamos a seguir con más personajes. Los surfistas basura. Ahí está. Pues esto un poco se desprendía de mi gusto por la basura y por el surf. Entonces, claro, estaba la típica imagen del surfista guapito, moreno, pelo rubio, melena, ligando con las titis. Y luego están los surfistas basura. Dando asco. Dando asco por las playas, en la isla basura, que es, no sé, las islas estas... paradisíacas cada vez van a quedar menos, ¿no? Ya tenemos una isla basura por ahí en medio del Atlántico. Pues estos son los que surfearían en las olas de la isla basura. Y mola mucho el feedback que ha tenido ahí, un poco el ir moviendo, porque también lo que me mola hacer personajes continuados es que van creciendo un poco, pues, el desarrollo de las historias y tal. Y el apoyo de peña que le gusta el personaje y, por ejemplo, los surfistas basura. Un colega, Eric, con el que compartíamos un grupete de surf, dijo, venga, vamos a hacer una banda de surf. Bueno, la hizo él solo. Se metió ahí con sintetizadores, con guitarrica y grabado y editado así con el móvil. O sea, algo súper castañero y chatarrero, pero que le pegaba al concepto. Sacó el disco de los surfistas basura como si fueran los propios surfistas basura los que tocaran. O sea, un rollo, pues eso, los grupos estos de la época de los Monkeys y por ahí. Que tú con... como músico de surf... Es decir, demasiado. Eras un teclista de un solo brazo. Exacto, de un solo dedo. De un solo dedo. No, ¿eh? Usaba uno o dos, pero sí, era una mano para el piti y otra para el teclado. Para lo que estaba. Para el volumen, para ir bajándolo poco a poco. Vale, pues si os parece, vamos a escuchar una de las canciones de los surfistas basura. Precisamente una que titulan Fist Fucking Man. Ahí está, el meta del meta. ¿Estás listo, chico Valium? Sí, Fist Fucking Man. Pues aprovechando que tenemos aquí al señor Vázquez, vamos a reseñar otro fanzine que no tiene nada que ver, pero como creo que me ha parecido entender que habías visto los anteriores números, cosa que nosotros no, pues nos vas a venir bien. Hace poco nos enteramos de la salida del número 5 del fanzine. ¿De qué número? El Unhip, o como no sé cómo se pronunciaría. Se denomina un fanzine raw rock and roll o algo así. Fuera de onda, rock and roll fanzine. Fuera de onda. Y en este número, pues nos encontramos mogollón de material. Primero decir que el fanzine es gratis. Sorprendentemente, porque es tocho de la hostia. Sí, la verdad. Y no tiene publi por ningún lado. No sabemos cómo se financiará o si a algún jefe le hacen el roto. Ahí está, ahí está. Y el curro y la. Eso es, pues tiene toda la pinta. Y en este número, entre otras cosas, pues encontramos a entrevistas a Zach Hain, a la Jaguar 777, Nix and the Nothings, a Los Tente, que es una banda de Alcañiz así con rollo muy ramoniano, muy chulo. Pues que en Alcañiz siempre han sido muy ramonianos. Ha habido tradición ramonera allí. Digo. También los pólipos y luego ya una serie de artículos. Entre ellos, pues una interesante charla sobre sellos independientes de aquí de Zaragoza, que hablan con los responsables de los sellos Blácula Records y Vinyl Yankee Records. O sea, sé, el señor Francho Furioso, el responsable de mogollón de bandas del pasado y en la actualidad, pues gente que... Y del futuro, tío. Y del futuro, claro. Psicofónicos y... Y que bajo con este sello pues editó cosas bastante chulas, pues yo no sé. Referencias de Five Keepers, de los Rubinos y de sus bandas, de Sepharvus y San Peckinpah Order. Y luego pues el Coco de Radio La Granja, que es un compañero de Radio La Granja, que es el que está al cargo del programa 10 pulgadas. Y el formato más odioso, ¿no? De... Sí. Probablemente. De discos en vinilo. Pero un gran programón. Hay que decirlo todo. Luego podemos encontrar más artículos de... Hay uno bastante curioso sobre Jack Starr, un rock and rollero de los 50. Pues que curradísimo. Que combinaba su faceta como músico con la de maquillador de películas de serie Z. Hostia, qué guapo. Y ahí hacía sus pinitos, pues eso, haciendo hombres lobo, monstruos y demás, que a veces lo combinaba con sus actuaciones. Una cosa curiosa. Otro artículo... Y con fotos y tal, que sí, además, que se ven los maquillajes y son de la hostia, tío. O sea, es lo que te encuentras en la Z o en el Rikis de After en Zaragoza a las 6 de la mañana. Hay hombres lobo como estos. Tal cual. Luego también tenía un artículo sobre... ¿Cómo se llamaba? Es que no he terminado de hacer la reseña bien. Digamos la evolución o el momento en que los mods empezaron a interesarse por la psicodelia. Cuando cambiaron las parcas por el cachemir. Exactamente. Se titula. Así se titula. Y eso pues habla de ese revival que hubo en los 80 de la psicodelia. Pues eso, también reseñas a libros, playlists, mogollón de cosas. Tenéis un correo de contacto, porque si la gente se quiere hacer con anteriores números, lo podéis buscar también, estar en Facebook, estar en Instagram, tienen un canal de YouTube donde han subido unas playlists. Y... No, se lo curran un montón, tío, o sea, porque todos los números que he visto hasta ahora son iguales, o sea, bien gordicos también, no sé cuántas páginas tendrá, pero 60 tendrá. Y a tope de texto, de fanzine de toda la vida musiquero, saliéndose un poco de lo convencional, ¿no? Porque un poco en nuestro gremio estamos más acostumbrados a los punkcines, ¿no? De entrevistas a las mismas bandas siempre, con las reseñas a los mismos discos y la misma maquetación. Y esto, pues, joder, ahí de Billy Childish Club, ¿no? Es un poco el rollo, pues, un tono más garajero, más rock and roll, que se sale de lo convencional. Sí, no, y además, ojeando así, por ejemplo, la playlist, dices, hostia, pues hay mucho... Conozco unos cuantos nombres, me suenan grupos, pues hay cosas en común. Salen del Alcañiz, ¿no? También, sí, salen del Alcañiz para buscar cosas. Y además de todo eso, pues ya, si te sientes generoso, ponen una cuenta de PayPal para financiar las siguientes tiradas, para ver si alguien se anima. Y si os parece, después de haber soltado esta pequeña chapa, vamos a escuchar uno de los grupos que salen, concretamente a los Jaguar 777. Y seguimos aquí con Vázquez desgranando y viendo en qué pierde su tiempo. ¿Desgranar es por los granos? No. Desgranando es como, ¿no? Quitarse ahí el pus. Me imagino siempre eso ahí. No, que me estoy desgranando. Vamos a hablar de portadas de discos, a ver qué trabajitos te han encargado por ahí. Vale, pues aquí me pillas un poco en bragas, tío, porque han sido unos cuantos, no han sido pocos. Y no te acuerdas. Y me acuerdo de los justos. Ahora estoy preparando de Haran Chip, que no sé si puede decir. Pues, no sé qué contratos tienen aquí con el extranjero, con sellos y tal. Pero un LP. Ya he colaborado con ellos para el primer disco que sacaron, que fue una casete y LP, era como demo, pero lo editaron así en 12 pulgadas. Y luego pues siguieron contando conmigo para otro EP que sacaron. Son una peña, son de Haran Chip, de Madrid, de Leganés, si no me equivoco. Estos son de la cuadrilla de Tensión, de Tensión, ¿no? Y tal, sí. Y son súper productivos, tío. O sea, sacan una cantidad de discos al año y de conciertos y de... Muy guay. Y ahora están preparando otro EP y han vuelto a contar conmigo. Pues eso, porque soy una chica barata y básicamente es por eso. Y más cosas, pues eso, el recopilatorio este con el que estoy muy contento, el de... Oh, está chulo, ¿eh? La... El de eso vinieron te... de dentro de... ¿Te llevó mucha faena hacer eso? Lo hice durante el confinamiento. Anda. Que me pilló. Qué brutal, típico, me pilló, ¿eh? Cogí el ERTE, o sea, me lo dieron y entonces estuve ahí lo más cercano a vivir de dibujar que he tenido en la vida. Entonces me dio ahí tiempo para recrearme en los detallicos y muy contento sobre todo, pues eso, con gente como Psicofónicos, Crowlis... Los Balarrasas, que la Peña de los Furtivos, que es algo tan mítico. Dije, esto tiene que estar la portada como mínimo a la altura. Y quedó chulo. Ya, Psicofónicos también les has hecho alguna portada, ¿no? Sí, el primer disco, sí. El primer, claro, CD. El primer CD. Ahí, pues como son de la family, pues cuentan. Y hablando de trabajos, de ilustraciones, es nuestro logopeda. Ah, bueno, cojones. Oigo, es verdad. Es verdad, tío. Hostia, o sea, es qué, que... Qué despistados que somos. Yo no me acordaba ni yo, es verdad. A ver, me lo curré poco. Hay que decirlo. Bueno, pero... No, pero vosotros tampoco lo curráis mucho más. Con lo cual, o sea, dije aquí... Te imaginas que te preguntamos, oye, ¿logos y eso has hecho? ¿Logos para programas? ¿Logos para programas de radio y gente estúpida? Pues hecho ahí todo lo que sea Marínico el Corto y demás, pues... A mí ya el Zobos nos hizo un logo para un experimento de programa que tuvimos en Radio Chabolo. No me acuerdo. ¿En qué estado estaría yo cuando lo hice para...? Nada, no acuerdo, duramos, no duramos dos telediarios. Ya, pero lo hice. Sí, pues no me acuerdo. Pues si os parece, igual vamos despidiendo. Y para cerrar, vamos a escuchar a la peña esta de Leganés. Digo yo que son de Leganés, me he inventado. Estamos muy parras, estamos muy parras hoy. Que me quieren echar y que no me voy, que no, me quedo. Que se quede. Como decía la Cifuentes, no me voy, me quedo. Lo vamos a encerrar en el estudio B. Sí, porque este tiene carrete, este gacho. Hombre, a mí me sueltas y no paro. Antes de escuchar a la gente esta, a Jaranchi. Hay un poco de respeto a la gente esta. A la gente son esta, de Madrid, pero... Así hablamos en este programa. Eso. Ya lo siento. Ya lo que les jodan. Que queremos hacer un sorteo, ¿no? Bueno, sí, a ver, ha traído aquí una copia de los dos primeros, de las dos novedades, ¿no? Ahí está el cómic Cigarrillos, number 10, number 10, y el Ed, Historias Estupendas de Zaragoza City, número 1. Y hemos pensado que sí, que mejor que regalarlos. Que regalarlos a nuestra buena querida gente. Audiencia. Entonces, exacto. ¿Qué hemos pensado? Dos sorteos. ¿Dos sorteos? No. Venga. O uno... O sea, uno que se lleve los dos fanzines o un fanzine para cada persona. Pues mira, yo creo que se puede dejar abierto porque lo que vamos a proponer es que la gente que nos escriban por donde sea, que tienen, bueno, por las redes o por al correo, donde que nos quiera, pare por la calle. Nos pare por la calle. En los baños de los bares, lo escriban ahí. Esa peña. Modorros. Y que nos sugieran un personaje. O dos. Propio. O dos. O los que quieran. Claro. Para Fucking Man, tío, que si tienes ahí el superhéroe, superheroína que siempre has querido publicar y nadie te ha hecho ni caso, pues dame tu idea, que sí, yo sabré qué hacer con ella. Que yo la destrozaré. Yo la destrozaré y me enriqueceré con ella. Puede ser un villano, un acompañante o lo que sea, ¿no? Bueno, al final, ¿qué diferencia el superhéroe del supervillano? Uf, muchas veces es un punto de vista. Esto. Un mal día y una mala tarde. La tiene cualquiera. cierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar. Solo un día no existirá. Ayúdanos a conectar. Solo un día no existirá. Empezamos la agenda con una exposición titulada Viñetas y vinilos, arte de cómic en los discos de rock. Esto estará hasta el 5 de enero en Picaraza Shop. El horario de la tienda es de martes a sábado, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. El jueves 12, en la lata de bombillas, Triángulo de Amor Bizarro. El sábado 14 en Arrebato Santa Creu. Sábado 14 en CSO Quique Mur, terceras jornadas antiespecistas. El sábado 14 en el Pub Utopía, concierto de Ruidera. Intolerance, que es una banda de death metal local, y Oniricus, de death metal dantesco inmortal desde las Pedroñeras. Sombras matadas, que tienen que romper las El sábado 14, en la sala Lo Intento Coco Bongo, novena edición de Skanking Yard. Las fiestas que, vamos, que te bota el pecho, que da gusto. Tenemos a los Panda Sound, a los Three Headed Monkeys desde Tierras Manchegas y a los Cantamañanas de Yelhao Reggae. El viernes 20 en la sala Z a las 8, la Ventana Underground Minifest con Cápsula, Gustavo Jiménez y Schifo. Y el sábado 21, karaoke navideño en Arrebato. Por último, miércoles 25 de diciembre, día de Navidad. Rock and Blues, al concierto de Señoras y Bedeles. Prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el Hace unos años que el Corte Inglés andaba buscando vendedores y pusieron un anuncio en el periódico: se busca vendedor. Total, que a los dos o tres días aparece un tío ahí en la primera planta del Corte Inglés y dice: mira, que vengo aquí al anuncio de vendedor, que se busca vendedor. Y dice: pero usted tiene experiencia. Y dice: yo soy el mejor vendedor del mundo. Y dice: no puede ser. Y dice: siempre sí, que yo soy el mejor vendedor del mundo. Pues nada, vamos a hacer la prueba. Y lo mandan a la planta de ferretería. Mire, usted aquí va a probar aquí la planta de ferretería, a ver qué tal se le da el día. Total, que pasa el día. Al día siguiente le pregunta al encargado: bueno, ¿qué tal le ha ido al nuevo aquí en la planta? Y dice: me cago en 10, tú, que ha vendido todo. Y dice: no puede ser. Dice: que sí, que ha vendido toda la planta. Solamente le ha quedado de vender las perchas y los mostradores. Joder, me cago en 10, este tío es bueno. Dice que venga aquí a mi oficina. Llega el tío a la oficina: oye, mira, que me han dicho que has vendido todo aquí en la ferretería. Dice: y bueno, pues al final te vamos a hacer una última prueba y si la superas te contratamos. Ah, vale, pues no hay ningún problema. Dice: vale, va usted que tiene que vender este traje en la planta de en la cuarta planta, en la planta de caballero. Este traje dice que no lo hemos vendido en 20 años. Esto que le enseña el traje, un traje ahí, la chaqueta con las mangas verdes, una corbata amarilla, el pantalón naranja, vamos, encima todo raído, viejo. Eso no había quien lo vendiera. Total, que él se lo dice. Y el tío: sí, yo esto lo vendo, pero vamos, esto me cuesta a mí un rato pequeño. Total, que llega la hora de comer y dice: ya está vendido el traje. No puede ser. Dice: que sí, ya está vendido el traje. Dice: pero esto ha sido usted que ha llamado a su familia y algún familiar suyo ha cogido y le ha vendido el traje. Y dice que no, que no. Dice, a ese señor de allí que se va, le acabo de vender el traje. Dice, no joda, ese señor. Dice, pero usted qué ha hecho pues para venderle el traje. Dice, no, no, yo he cogido y le he vendido el traje. Dice, joder, no ha tenido ningún percance, ni el hijo puto del perro de azarillo que casi se me lleva la mano, pero por lo demás. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Estamos a las puertas de marcharnos ya del octavo episodio grabado dos veces de Mondo Modorro, claro, de qué va a ser. Y nada, creo que os ha parecido esta segunda vuelta. Yo creo que se han perdido bromica. Sí. Se han perdido bromica, se ha perdido. Sí, ahora no me lo coge. Bueno, tenemos aquí fallos técnicos también, pero bueno, mientras esté grabando, porque tercera vez no la vamos a hacer. Esto ya, si falla esto, lo ponemos en blanco. Vamos a cascar una película de esas que te gustan a ti, de serpientes en el avión o algo así, el audio, y a cascarla. Y nada, que os dejamos como siempre el correo por si queréis contactar con nosotros, mondomodorro@gmail.com o las otras vías que tenéis habilitadas por ahí. Nos vemos pues en el día de Navidad. Sí. Nos escuchamos entonces el 25 de diciembre. Chao.